para mí y no lo decís, pero tu silencio quiere gritar. Sámame. Vuelve solo un momento hacia atrás, en la tarde de cualquier lugar. Sé que lo recuerdas, pero tú fingirlo oculta, ríes, por dentro te ves llorar. Solo pienso en ti y no lo sabrás, que solo en mis noches quiero soltar. Sámame, en silencio soporto el dolor de saber que lejos ya me voy. Llevo de tus ojos cielo y tu sonrisa en el pañuelo. No quisiera saludar. ¿Para qué seguir? Basta de encontrar la despedida sin dañarnos como bestias sin piedad. La noche especial nos cobija, qué tarde que es. Deja que comiencen dos maneras caprichosas tan distintas. Labios, cuerpo, mano y piel llorarán mi ausencia. No le dieron locuras de excitaciones. Perdido amor, has comprendido que he sido yo quien te ha querido. Perdido amor, has comprendido que he sido yo quien te ha querido. Perdido amor, has comprendido que he sido yo quien te ha querido. Perdido amor.